Eric Jones está al control técnico de la emisora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono hasta las 9 en punto de la mañana. Les recuerdo como cada día los puntos de encuentro que usted tiene con este espacio. Si se quiere comunicar con nosotros, tiene a disposición nuestro sitio en internet. Es www.albaciudad.org. Por ahí pasa música, video, fotografía. Puede descargar los programas, puede volverlos a escuchar si usted lo desea. Puede mandar un mensajito, todo lo que usted quiera. www.albaciudad.org. Si nos quiere mandar un mensaje de Twitter, está disponible en nuestra cuenta oficial, @albaciudad. Y si quiere más, un mensajito de texto, puede enviarlo al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Aprovechamos también para saludar a usuarias y usuarios de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que cada mañana, desde hace un montón de tiempo, están con nosotros expandiendo las coordenadas de la Brújula del Sur. A sus usuarias, a sus usuarios, nuestro respeto. Y les recordamos que para comunicarse tienen disponible el Twitter de esa emisora, es @RadioRebelde915. @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Dicho esto, vamos para adelante. Buscando las coordenadas. Bueno, hoy tenemos nuestro acostumbrado recorrido de noticias. Hemos seleccionado música para ustedes. Recuerden que nosotros los viernes le dedicamos el segundo segmento del programa a compartir con ustedes música que traemos para ponerla a circular por el día al 96.3. Y hoy vamos a conversar de un tema en particular. Hoy es Día del Gaitero en el estado Zulia. Como ya empezó la Navidad, vamos a meternos también de cabeza en ese tema. Día importante para los cultores de este género musical en el estado Zulia. Y nosotros les vamos a contar cosas relacionadas con este tema. Así que póngase cómodo, prepárese, que desde ya empieza La Brújula del Sur. Comenzamos con música. Este tema no hace falta que uno se lo comente mucho. Es rock and roll hecho en Sudamérica para que comience la mañana bailando. Vamos. Temazo ese del rock and roll suramericano. Soy estéreo cuando pase el temblor. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Recuerden que nosotros vamos hasta las 9. Estamos en vivo a través de Alba Ciudad 96.3 FM, a través de la radio Rebelde de Katia. Siempre es un momento bueno. Siempre es un buen momento para hablar de temas que han hecho historia. Pero siempre es un buen momento, o un mejor momento, para escucharlos cuando nos los cuenta Eduardo Galeano. Un capítulo cualquiera de la historia del mundo cobra valor en sus Memorias del Fuego. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Hollywood, 1950. Marilyn. Como Rita, esta muchacha ha sido corregida. Tenía párpados gordos y papada, nariz de punta redonda y demasiada dentadura. Hollywood le cortó grasa, le suprimió cartílagos, le limó los dientes y convirtió su pelo castaño y bobo en un oleaje de oro fulgurante. Después los técnicos la bautizaron Marilyn Monroe y le inventaron una patética historia de infancia para contar a los periodistas. La nueva Venus, fabricada en Hollywood, ya no necesita meterse en cama ajena en busca de contratos para papeles de segunda, en películas de tercera. Ya no vive de salchichas y café, ni pasa frío en invierno. Ahora es una estrella, o sea, una personita enmascarada que quisiera recordar, pero no puede. Cierto momento en que simplemente quiso ser salvada de la soledad. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Buscamos las coordenadas. Suramérica. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime. Un día como hoy, en el año 1969, fallecía Ricardo José Aguirre González. Fue cantante, compositor, músico, maestro de escuela y locutor zuliano. Su pueblo del estado Zulia, al que tanto amó, lo bautizó como el Monumental de la Gaita. Al occidente de Venezuela, en el estado Zulia, donde se cultiva a la gaita como un patrimonio musical no solo de esa región, sino de todo el país, sus cultoras, sus cultores celebran hoy el Día del Gaitero y de la Gaitera. Y de eso nosotros queremos hablarles a continuación. Coordenada telefónica. Vamos vía telefónica hasta el estado Zulia, al occidente de Venezuela. En la línea se encuentra León Magno Montiel. Es comunicador, ha sido Premio Nacional de Periodismo por su sitio en internet saborgaitero.com, presentador de exitosos programas de radio y uno de sus más fervientes cultores. Para mí de verdad es un honor poder conversar con este comunicador del estado Zulia. León, muy buenos días, muchas gracias por atendernos, hermano. Buen día, un día muy especial, un día de gaitas, un día de recordar a Ricardo Aguirre y a Ricardo Cepeda, porque recuerda que hoy está cumpliendo 61 años de edad Ricardo Cepeda. Otro grande. Sí, otro de los grandes, por eso decimos que en la gaita hay un grato misterio, pero hay un misterio grato, como dice aquel zuliano, dejó olvidado su cuatro debajo de mi ventana, porque fíjate, se fue Ricardo Aguirre, pero toma la batuta Ricardo Cepeda, que es un gran cantor, un gran gaitero, todos sus éxitos, el bambuco, ¿te acuerdas? Un bambuco, sí, sí. Y una serenata le dieron vida, un amor, un mozuelo. Cantaba una flor, cantaba que más, tarde, flor, sería que más tarde sería mi madre. Le cantaba a mi futuro padre lleno de inmenso fervor. Aleluya, la gaita quiero, aleluya, la gaita adoro. Aquel Zuliano, ¿no? Tantos temas que ha pegado Ricardo Cepeda. ¿León? Pero sí, un momento muy triste porque estaba lloviendo ese día, era día amanecer sábado del 8 de noviembre del 69, y en el sector de Veritas, un sector aquí en el centro de la ciudad, que las casas son parecidas a La Pastora allá en Caracas, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Muy coloniales, a una parte de Coro también se parecen. Y entonces son calles muy estrechas, sinuosas, y estaba un camión estacionado, sin luces, sin intermitentes ni nada. Y bueno, estaba en plena madrugada y lloviendo además. Y entonces, bueno, Ricardo Aguirre impactó contra ese camión y murió al instante. Apenas tenía 30 años de edad cuando esto sucede, era maestro. Y había, fíjate, apenas tenía 7 años de carrera profesional. 7 años, y fíjate todos los temas que dejó: la pica pica, gloria de un parrandón, dos madres santañonas, soberbia, gaitera, remembranzas, Maracaibo marginada, decreto papá, la parrandera, la bullanguera, en fin, tantos éxitos en apenas 7 años de carrera profesional, lo cual no. Nos indica que era el monumental, o sea, sí. Está bien colocado su adjetivo de el monumental. León, en tu opinión, ¿a qué se debe que en esto, en esta corta, porque hay heteros, decimos corta porque hay heteros que han tenido trayectorias mucho más largas, pero le hayan bastado o le hayan consolidado a Ricardo Aguirre como el gaitero mentor de los gaiteros en el estado Zulia? Porque él entró al corazón de la gente, él hizo temas que reflejaban mucha alegría, con mucha sencillez, sobre todo de Eurípides Romero, pero también hizo protestas, él le protestó básicamente a los gobiernos adecos, porque él, fíjate, él vivió, artísticamente me refiero, del 62 al 69, y fueron los periodos de los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Uh-huh. Pero también le cantó a la Virgen de Chiquinquirá, cuando tú escuchas entre una lluvia de flores, se pasea una princesa y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Yo la vi cuando venía placentera y satisfecha, por la gran calle derecha su pueblo bendecía. Eso la gente lo hizo suyo, pues. Acuérdate que Rap Pound decía que los artistas son las antenas de la raza, uh-huh, y ellos captan el sentir y lo retransmiten a través de su arte, ¿no? Eso fue lo que hizo Ricardo Aguirre, que dejó 4 hijos. Él se había casado con una maestra igual que él. Recuerda que él era maestro de la escuela Monseñor Granadillo. Y dejó 4 hijos: Ricardo Aguirre Suárez, Jorge Aguirre Suárez, Janet Aguirre Suárez y la menor, que todos le decimos Chela. Chela, que es educadora, ¿no? Ella es educadora. 8 de la mañana, 19 minutos. Les recuerdo, usuarias, usuarios, que hoy, cuando se conmemora o se celebra en el estado Zulia y en toda Venezuela el Día del Gaitero, estamos conversando desde Maracaibo con León Magno Montiel. León, para esta fecha, ¿qué pasa en el estado Zulia? ¿Qué ocurre un día como hoy en Maracaibo y en el estado Zulia? Es un día de fiesta. Hoy a las 10 de la mañana estaremos en un teatro que tiene 130 años de fundado, el Teatro Baralt, con un acto solemne. El gobernador del estado Zulia, comandante Francisco Javier Arias Cárdenas, estará condecorando a cerca de 50 gaiteros. Por ejemplo, la agrupación Rincón Morales celebra 55 años de fundada. Lo pueden ver en Twitter, su cuenta es @RincónMoralesPiso. Tienen un concierto sinfónico mañana, concierto con la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. Es decir, la agrupación Rincón Morales en pleno más la sinfónica. Y entonces, pero hay personas que van a recibir sus condecoraciones como Nerio Ríos, imagínate. Van a recibir Ramón Soto Urdaneta, otro gran comunicador, sí. Va a recibir Antonio Guillón, el gran charrasquero. Van, bueno, muchas, son 50 y tantos compañeros de la gaita. Y luego vamos a tener mañana el encendido de la feria ya por todo lo alto. en el bulevar del centro de la ciudad, donde está la Plaza Urdaneta, porque precisamente el gobernador dice que la feria tenía que regresar donde nació, que fue en el centro, en la Basílica, y entonces se rescataron los sitios patrimoniales que estaban olvidados, que estaban abandonados, se iluminó, y allí va a ser la feria. Muy bien. León, yo quisiera también aprovechar este día que ustedes, bueno, condecoran, reconocen la labor, la trayectoria musical, cultural de las gaiteras y los gaiteros. En esta temporada algunos faltan, y entre ellos Luis Escaray, que también, en mi opinión, partió temprano. De ahí, de vecino de mi casa, digamos, de Lagunillas, ahí al ladito en Ciudad Ojeda, y también con su agrupación BHG, en muy poco tiempo cosechó muchos éxitos para música que pasó a ser parte del folclore, pasó a ser parte de las voces de la gente en la calle. Sin duda, Luis Escaray le escribió una crónica que la pueden leer en www.saborgaitero.com, que es el portal desde el cual yo trabajo, pues, todas estas crónicas, biografías, fotoreportajes. Saborgaitero.com, y por el cual, como tú decías, en el año 2004 obtuve el Premio Nacional de Periodismo. Y ahí está una crónica que se llama Luis Escaray. Luis Escaray, su nombre ya encierra, mira, alegría, talento. Era un hombre que en tarima definitivamente captaba la atención de todo el mundo, y que estaba en el cenit de su carrera. Había ganado 3 gaitas del año consecutivas, Luis Escaray. Apenas tenía 49 años de edad cuando, bueno, un infarto ciega su vida, deja una hermosa familia, deja su grupo BHG. Estaba en la radio también vibrando, tenía un estadio donde hacía intergaiteros. O sea, estaba en el cenit de su carrera. Muy lamentable esa muerte. Y lo recordamos, como también recordamos a Sundín Galvez, que se nos fue muy temprano, a mi hermano Leandro Lenin. Recordamos, por ejemplo, otra de las muertes que estremeció esta ciudad, la de Astolfo Romero. Correcto. Que fue el 20 de mayo del año 2000. Pero bueno, todos ellos de alguna forma vencieron la muerte. Ricardo Aguirre lo hizo. Ricardo Aguirre está vigente, está sonando en las escuelas, en las plazas, en la radio. La gente habla de él, la gente lo cita. Yo creo que eso es una forma muy importante de estar vivo, ¿no? Muy bien. Bueno, León, yo quiero agradecerte, como siempre, tu disposición a acompañarnos cada vez que te convocamos a este espacio, y en ti, felicitar a las gaiteras, a los gaiteros, felicitarte a ti también por tu extenso trabajo para cultivar, mantener y que las nuevas generaciones se apropien de este género musical, que ya no es de Maracaibo ni del Estado Zulia, sino que le pertenece, es un patrimonio de todo el país. Muchísimas gracias, León. No, a ti, que eres nuestro coterráneo, mi hermano, colega, a todos los oyentes, que son la savia vital de nuestro trabajo, y pedirles que la gaita es de todos los venezolanos, un patrimonio de todos los venezolanos. Ya es una mezquindad decir gaita zuliana. La gaita es venezolana, es una forma musical que está presente en todos los estados del país, sin excepción. En Margarita, en Ciudad Bolívar, en los llanos venezolanos, en los Andes, mira, en la Ula de Mérida hay un fuerte movimiento gaitero. En Trujillo, por supuesto, en la capital, en Miranda, en Carabobo. De tal manera que un gran abrazo a todos los gaiteros de nuestra nación. Vamos a celebrar este día y a darle eso sentido. No podemos dejar a un lado la gaita por el reggaetón. Tenemos que embanderarnos, empoderarnos con nuestras formas musicales. Así que un gran abrazo de este servidor de ustedes, León Magno Montiel. Muchas gracias. Lo escucharon ustedes, León Magno Montiel, comunicador, Premio Nacional de Periodismo, locutor, un hombre con una trayectoria impecable en los medios de comunicación del Estado Zulia, conductor de programas de gaita que los escucha el Zulia entero, y también defensor de este género musical y que se difunda desde las primeras edades. Un hombre que ha dedicado su vida a cultivar este género musical. 8 de la mañana, 26 minutos. estuvimos conversando con León mientras al fondo escucharon, que para muchos es el himno del Estado Zulia, el segundo himno del Estado Zulia, la Grey Zuliana, la emblemática gaita, la voz de Ricardo Aguirre González con su eterna agrupación Los Cardenales del Éxito. Ahora pasamos a contarles otras cosas, vamos a despacharle nuestros datos de la sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que el Pentágono ha registrado un aumento sin precedentes del número de abusos sexuales en el ejército durante el último año fiscal? ¿Sabía que estos casos de abuso sexual en el ejército de Estados Unidos aumentaron solo en 2013 en un 46%? ¿Sabías que según las estadísticas presentadas el jueves, desde octubre de 2012 hasta junio de 2013, se han registrado 3.553 casos de abuso sexual, superando los 2.400 del año pasado? ¿Sabías que no está claro si el aumento refleja un crecimiento en el número de ataques o de las personas que denuncian estos casos de abuso? ¿Sabías que los representantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos ven el aumento de las cifras como una señal de que la gente ha perdido el miedo a informar sobre estos casos y que mejore el sistema militar de control de las agresiones? ¿Sabías que los representantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos el pasado mes de mayo tuvieron que enfrentar una publicación de la agencia AP que reveló en su informe que más de 85.000 veteranos estadounidenses recibieron el año pasado tratamiento médico por traumas vinculados con abusos sexuales, aunque solo 4.000 solicitaron beneficios económicos por incapacidad? ¿Sabías que de esos 85.000 veteranos que sufren lo que el Departamento de Asuntos de los Veteranos llama trauma sexual militar, abarca desde acoso hasta la violación, el 40% son hombres? ¿Y sabías que las víctimas a menudo callan los abusos sexuales durante muchos años y se enfrentan a terribles problemas emocionales durante largos periodos de tiempo? Ruth Moore, una veterana del estado de Maine, buscó tratamiento en un centro de asesoramiento 16 años después de que fuera violada 2 veces durante su servicio en la Marina, después de lo cual sufrió un trastorno de estrés postraumático que la incapacitó de por vida para poder trabajar. Les traemos música nueva, esto es hecho en el centro occidente de Venezuela. La agrupación La Radio Candela, que ha puesto a rodar también el videoclip de este tema, se llama Vuélvete Canción.